show más improbable de la red, con Gindyman dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Noticias que llenan radios libres, la voz en cadena. Estamos en la red recordándote bien que el Plus Plus da brillante el día a día. Es él. Cambia prisas por risas, que mejor que correr es ver una sonrisa. Si te gusta, avisa, pues es de agradecer y tú lo supervisas. Plus Plus Radio Show. Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Una tarde más a las 7 o'clock en mi reloj. Comienza el programa líder del Traffic Time zaragozano de las radios libres. Una vez más, el Flux Flux te acompaña. Salgas de currar, estés paseando al perro, camines por Zaragoza City con el pedazo de día que hace, o hagas lo que te dé la gana. Acompáñate siempre de las ondas de Radio Topo 101.8 de nuevo en tus auriculares, con Gindyman a los mandos de la nave. Gracias, Peña. Y también con nuestro amigo Carl. ¿Cómo estás, Carl? Estupendo, pero si te hubieras caído ya, te hubieras estozolado, ya me hubiera reído mucho. Hubiéramos empezado bien el programa. Algún día me estozolaré de verdad. Sí, sí, sí, siempre con la tontería, pero algún día me caeré de verdad. Bueno, Carl, ¿qué tal? ¿Ha pasado el fin de semana? ¿Todo bien? ¿Vienes con energía? ¿Hoy has venido? Hasta con corbata y todo. ¿Qué has traído? Sí, sí, pero me la he quitado. Sí, bueno, me la he quitado. Pero después yo creo que nos la acabamos poniendo, sí, ¿no? Sí, luego nos la pondremos. Además, he traído una para ti. ¿Sí? Sí. Bueno, pero pega con mis ojos. Ah, no sé, yo he traído tres, tú eliges la que quieras. Vale. Luego echamos un ojo. Hoy nos pondremos guapos, como siempre, para hacer un programón con la ayuda de la gente de Zarpa, que vendrá una vez más Elena en formato grabado para traernos a un nuevo perrete. Bueno, en este caso perreta, que se llama Petra. También recibiremos, como siempre, a Escuchetes, que ha vuelto a subir vídeo esta semana a las redes. Claro que sí, que desde que le estamos metiendo caña, desde el Flux Flux. Aplausos también para Escuchetes. Parece que está animada ahí. Y hoy nos trae... Bueno, hoy viene muy musical. Sí, sí, sí, ya verás, ya verás. Bueno. Ah, bueno, que además cantaba, ¿no? Sí, sí, bueno. Las Silvanas es otro rollo, ¿eh? O sea, las Silvanas, cuidado. Mira, mira. Es que solo de hablar de ella ya viene la ronda de Voltaña. Entran todos. Sí, yo ya sabes lo que pienso, ¿no? Ya sabes cómo me pongo. Sí, ah, sí. Me pongo a ti en lo. Oh, pues eso será después, porque ya sabes que Escuchetes viene en el prime time. Hoy también rescataremos otro fragmento de este nuevo youtuber que hemos pillado, zaragozano. Sí, sí. Llamado Enigma 5. Al que la semana pasada ya pusimos y dije, esta semana le voy a enviar un audio, bueno, sí, un mensaje por redes, ¿no? A ver si nos deja usar sus cachos de vídeo y tal. Y tengo que decir, pues, que no lo he hecho. ¿No lo has hecho? No, no. Es que, ¿sabes qué pasa? Es que en mi pueblo han sido prepilares, porque estamos ya a punto de las fiestas, entonces me coge como con mucho lío. Pero bueno, si nos escuchara por alguna casualidad Enigma 5 o alguien que lo conozca, siempre puede contactar con Radio Topo en el 976-291-398. Repito, 976-291-398. Que está ahí conectado, que lo he probado antes. La verdad es que tiene una voz interesante. Sí, sí. Yo he visto alguno más. Hoy viene... ¡Buf! Hoy nos saca el espacio exterior, ya verás, va a estar muy guapo. Además es eso que tiene dos páginas. Tiene una ya para cosas, digamos, más serias, y otra simplemente para cosas espaciales. Exacto. Enigma 5 Universo, me parece que se llama, sí, y Enigma 5 el normal. Pero bueno, vendrá también dentro de un ratito. Porque hoy... Tenemos que lamentar que hoy no tendremos nuestro Radical Cinema. Ya. La gente es que se acostumbra. Os acostumbráis a que haya secciones nuevas en el Flux Flux, pero como siempre, contáis que la gente que viene a Radio Topo somos libres y autogestionados, y de vez en cuando hay gente que tiene que trabajar a las horas en las que tendría que hacer radio. Por eso, nuestro amigo Josi Bear está trabajando para que todos y todas disfruten de algún concierto en algún punto de Zaragoza. No vamos a decir nada para que nadie le vaya a molestar ahora, ¿sabes? Que está currando. ¿No? No, no, vale, vale. Vale, acepto la moción. Exacto, lo dejamos ahí, pero me ha dicho que eso, que ya sabéis que tiene su Radical Cinema muy preparado, que tiene para largo, pero eso, ahora en las fiestas. Y tan preparado. Sí, y ¿no? Tan preparado. Yo que sí venía preparado hoy para. Madre mía. Chico, que me he visto la película esta mañana a prisa y corriendo. Sí. Pero a prisa y corriendo. ¿Sabes? No he visto. ¿Sabes que yo no he vuelto a. Bueno, yo no he visto ninguna esta semana, ni la de, o sea, Pasolini, ni la de. ¿Tanto vacilar que ibas a ver una cada semana? Que yo lo que voy a intentar, yo lo voy a intentar. Ya estamos. Vale, pero es que me cuesta mucho ver cine, pero que me voy a poner, que de verdad que me voy a poner. Algún día me pongo, de verdad. Mientras yo me vuelvo cinéfilo o no, entramos ya en materia, porque sin duda este fin de semana ha estado calentito y como siempre miramos la noticia principal, ¿no? La que nos ha puesto el borrón en todos los medios, ¿no? De mira a esta zanahoria y no te preocupes de la demás. Que en este caso, Carl, ¿cuál ha sido? Tú que eres el analista de la tele. Hoy, pues todo lo que ha pasado en el PSOE este sábado. ¿Más? Sí, sí, más todavía. Espérate, ¿te pongo esto o qué? Porque estamos hablando de rollo Pedro Sánchez, rollo PSOE, tal, ¿no? A ver, recordaréis que ya la semana pasada hablamos de el desastre de las elecciones que habían sido en el País Vasco y en Galicia, que se han pegado pues un castañazo guapo. Desastroso. Desastroso. Las brujas se ríen. Sí. Al día siguiente ya Pedro Sánchez sale diciendo pues que, bueno, lo del comité que quería hacer así express. Sí. Ella el martes abre la boquita. ¿Quién? Felipe. No. Sí. Felipe, ha resurgido. Felipe. No. Felipe, siempre vuelve. No se puede ir. Siempre vuelve. Claro que sí. Siempre. Yo sigo pensando que sigue ahí detrás con la caña y, bueno, más que con la caña, con la vara y con el látigo de nueve colas, mandando más que nada. Sí, yo creo que igual lo despiertan, o sea, lo despiertan solo para cuando tiene que apoyar ahí en plan, oye, necesitamos marketing, que vuelva Felipe. Mientras tanto, él está ahí en su casa, ¿no? ¿Sabes? Ahora bien. Mira, hoy cuando lo dejaran del meeting, seguro que le hicieron así en la oreja. ¿Estás? Pero, y ya se queda González en su casa. Pero fíjate una cosa, ¿ves? Estamos hablando de Felipe González, que es el que sale a la palestra y habla. Sí. Digo, pero oye, que es que Felipe González tenía detrás al Guerra. Y si a lo mejor el Guerra es. Bueno, ya. Yo es que soy muy paranoico para estas cosas. Fantasmas del pasado, ¿no? Fantasmas. Pero vamos, sintetizando la movida, ¿no? De bueno, pues eso, está en guerra, ¿no? Ahí. Sí, una guerra absoluta. Sí. Una guerra absoluta. Total. Yo ya pensaba que iba a ocurrir alguna cosa parecida. Sí. Pero desde luego con tanta virulencia y con tanta información, ¿eh? Porque la verdad es que ha habido mucha información. El sábado, prácticamente las cadenas generalistas de televisión, todas tenían programación especial sobre lo que estaba. Sobre el Congreso. Sobre el Consejo Federal. O sea, había ahí mil cámaras metidas, ¿no? En la puerta, ¿no? Porque yo he visto imágenes de que una empresa de pizzas llevaba tres repartidores o cuatro entrando con pizzas, que después han dicho en la tele que era como una especie de broma, ¿no? Pero hasta eso, ¿no? Que parece que ha sido como una marca puede haberlo utilizado como hasta de marketing, ¿no? Es decir, le llevo yo las pizzas al Congreso, aunque luego no las haya pedido nadie y os tengáis que volver. Sí, eso también lo he visto. Pero también vi otra cosa divertida, ¿no? Que es que hay una empresa al lado, que creo que era una inmobiliaria, que como vio la cantidad de gente que había, hicieron o encargaron una paella solo para periodistas. Anda. Fue curioso. Mira. No, además lo estuvieron dando en directo, oye, una de las cadenas de televisión. Hombre, es que en la tele vale, te dice, oye, que nos invitan a paella. ¿Qué? Pillamos un platico. Genial, que salga en la tele. Qué majos. O sea, que encima ha habido como una especie, un poquito de circo. Sí. Pero, ¿quién se está llevando las collejas? ¿Tú que lo has visto? O sea, sabes que no me interesan mucho los super detalles, ¿no? Pero más o menos, ¿cómo lo venden los medios? Hombre, las collejas se las está llevando el sector de Pedro Sánchez. Sí, ¿no? Sí, los coleguitas de Pedro Sánchez están baldados. A ver, mi opinión personal, es que desde el momento que salió Pedro Sánchez, por mucho que lo eligieran los sí, los mismos del PSOE, ¿no? Por mucho que lo eligieran los militantes, sí, ¿no? Desde el primer momento dio la impresión de que iba a ser un hombre de paja. Vale. ¿Qué es lo que ha debido? Que tiene según mujer. Siempre mi opinión, ¿qué es lo que ha debido pasar? Pues que el hombre de paja resulta que no era tan hombre de paja y se les ha subido un poco a las barbas. Hay una cosa que yo me he preguntado siempre. Si la que está siempre en candelero desde hace ya varios años es Susana Díaz, ¿por qué narices no se presentó ella para dirigir el PSOE en ese momento? Debe ser la candidata. Vale. O sea que, claro, ahora está el rollo, ¿no? Pedro Sánchez y Susana Díaz, ¿no? Están ahí un poco, ¿no? Sí. ¿Me quieres decir? Vale. Sí. Yo tengo una pregunta, además. Bueno, sí, acaba, por favor. Sí, lo que pasa es que ahora el momento es complicado, ¿no? El momento es complicado. No es tanto el rollo de Pedro Sánchez y Susana Díaz, que yo creo que es claro que es Susana Díaz, está claro. Lo que pasa es que hasta el año que viene no tienen Congreso y no van a elegir secretario general, que es la historia. Fíjate que se puede producir una cosa curiosa. Por eso mi teoría es que ya tenemos gobierno. Sí. Sí, lo tengo bastante claro. De que el PSOE se va a abstener y va a facilitar el gobierno del PP. Lo tengo muy claro. Porque ahora tú imagínate que hubieran las terceras hipotéticas elecciones. Yo me imagino. Sería la primera vez en la historia, creo recordar, sí. La primera vez en la historia, que el candidato socialista no sería secretario general del partido. Oh, ¿y eso sería muy malo o qué? Porque todavía no lo habría elegido. ¡Ay, va! Claro. ¡Qué dilemón, ¿no? Sí. A ver si va a hacer historia por algo malo este tío ahora. Yo qué sé. Qué fuerte. Pero yo me preguntaba estos días, ¿y el PP qué está haciendo? Más o menos ver al enemigo morirse, ¿no? En todos los medios, porque yo estoy viendo muchas cosas del PSOE, pero ahora mismo tú no sabes ni si Bárcenas está tomándose, está echando los euromillones debajo de su casa más tranquilo que el padiós. No lo sabemos. No nos hemos preocupado de nada más, ¿no? En todo el fin de semana los medios, bueno, las noticias en general no han echado nada más, ¿no? Bueno, el PSOE, bla, bla, bla, bla, bla, pero sí, el resto miau, ¿no? Bueno, del PP un poquito, pero muy poquito. El ¿sí? PP viendo cómo va a circular, porque le viene muy bien. El PP no ha hecho absolutamente nada más que el pacto con Ciudadanos. Vale. No se ha acercado en ningún momento al PSOE. Y esto le viene que vale. Ni pintado. Sin mover un puñetero dedo, se va a encontrar con la abstención del PSOE para gobernar. Bueno, del PP sí que ha habido una noticia que ha salido en la prensa. ¿Qué? Que es que dice que, hombre, viendo esto, dice que no se conforma con gobernar 4 años, que tiene un pacto con el PSOE para o sea, que no se conforma solamente con que lo elijan, sino que tiene que hacer un pacto para gobernar durante estos 4 años. La pretende encima. Vale. Vamos, ya sabes el dicho, ¿no? Bueno. Encima de puta por la cama, hablando en plata. Madre mía, Carl, ¿cómo puedes decir eso, tío? Ay, yo que... Carl, ¿qué he hecho? La actitud suripanta. ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? Te estás pasando de suripanta. Sí, bueno, vale. Siguen enzarzados, ¿no? Sí. Hablemos ni se sabe, ¿no? Y Albert Rivera sigue en lo suyo también, ¿no? Vale. Sí, sí. O sea que de momento estamos igual, pero con mucha más política por la tele, ¿no? Sí. Y más de que se tiren cuchillos de no, si roban o no roban, ¿no? Además, fíjate, ya que estábamos hablando así un poco Cospi, oye, ¿y si todo esto es así un... así... ¿Y si todo esto ya está preparado y ya...? Sí, ¿no? ¿Eh? ¿Quieres decir? Sí, esto ya es estrategia de Mariano de antes. Que, no, del Mariano no, ya digo del propio PSOE, ¿no? El coger y decir, bueno, vamos a montar este rollito y así... Así, me abstengo y seguimos igual, ¿no? Exacto. Claro, sí. Vale. Pero montando pues un circo antes, claro. Venga, después a lo mejor le echamos más leña a esto en la conspi. Bueno. ¿Vale? Pero es que tenemos que empezar. Hemos hablado de los políticos, ¿no? Y siempre... Es que estos días está muy en el candelero, pero ya sabéis que no nos mola. Es que no me gusta, ¿vale? Pero como es algo que está ahí, pues venga. Vale. Lo dejamos y para quitarte el mal rollo de si estás harto de que en el PSOE, de que salga todo el rato el PSOE por la tele o el rollo este de aún no tenemos gobierno... Claro, que coste que yo soy marxista. ¿Sí? Sí. De Groucho Marx. Hombre, te lo sabía. Por supuesto. Te lo veía en la cara, tío, ¿sabes? Pues a ver si te dejas el bigote. Te traigo hoy 5 plantas para descontaminar tu casa. Pues bueno. Por si acaso, las malas vibraciones de la tele están haciendo que haya como un mal rollismo en tu casa, ¿vale? Pues puedes evitarlo con 5 plantas. No solo con el mal rollo de la tele, ¿eh? Que sepáis que dicen que los edificios viejos y los nuevos, las oficinas y todo, que cogen contaminación de los productos de limpieza, de las pinturas, de las alfombras, impresoras o mobiliario, como por ejemplo la acetona, el benceno o el formaldehído, son algunas de estas moléculas perjudiciales que se quedan en el ambiente de las estancias en las que habitamos. Por eso, si tienes así como dices, es que tengo mal rollo en el ambiente, te traigo 5 plantas para que lo quites. Si tienes terraza grande, te las puedes echar todas. La primera es la drácena. ¿La conocías? A mí las hojas me suenan, pero no, ¿sí? No recuerdo. Bueno, sí, tiene unas hojas pues así como de planta de plástico. Sí. Dice que elimina del ambiente hasta el 94% de la acetona, típica en los quitaesmaltes. A ti y a mí, Carl, pues esto no nos pasa. Sí, yo todos los días me hago las uñas. ¿Sí? Sí. Ya decía yo que esas uñas también cuidadas no eran naturales. Qué fuerte, un aplauso para las uñas de Carl. La planta del jade también. ¡Qué bonita! ¿La conocías? No. Yo tampoco. Es lo que tiene que investigar para la radio. Dice que retira muy bien el tolueno. ¿Y eso? ¿Cuántas...? ¿Lo cual? ¿Cómo? No. ¿Me estás diciendo que no sabes lo que es el tolueno, Carl? No. ¿Fuiste a clase el día del tolueno? Pues seguramente me lo perdí. Era muy golfillo yo entonces. Bueno, pues que sepas que el tolueno se acumula en gran medida en las casas que tienen garaje. Entonces, si no tienes garaje, no te preocupa. Ya. Y si tienes algún amigo con garaje en casa, pues le preguntas a él lo que es el tolueno, ¿vale? Vale. Venga. Es que el mío no me cae dentro de casa. La bromelia, que tiene nombre como de broma, pero no, es bromelia. Que dice que retira del ambiente de los 8 compuestos químicos que han probado los científicos, en 12 horas elimina el 80. Pues está muy bien. Vale, dices, solo han probado 8 compuestos químicos, científicos. Ese día solo llevaban 8 en el tupper. Ese día. A mí me extraña que llevaran tantos, pero bueno. Ahí me ha hecho gracia, ¿sabes? Sí. Dice, 6 de los 8 compuestos químicos que llevaban los investigadores. Pues si llegan a llevar 12, pues 12. Casi mejor, ¿no? Y si llegan a llevar 4, pues con eso te quedas. Le hemos echado sal y... Le hemos echado sal, ketchup, alioli y mahonesa, tú. Y oye, la planta está bien. Pues vale. También la planta de la cinta. ¿Ves? Fíjate, esta se parece mucho a las hojas, por eso la confundía sí. Un poco la primera con esta. Es muy parecida a la drácena sí. Que estábamos viendo al principio. La gente en su casa no lo ve, porque nosotros estamos en la radio y lo vemos en el ordenador. Pero es una planta, pues también, de las típicas que venden de plástico en los chinos, podría decir, o en las tiendas estas súper baratas. ¿Dónde? Hojita larga, verde, con el lado de medio blanco. Pues eso. De esta había antes en mi casa. Pero está guay, ¿no? A mi madre le gustaban estas macetitas sí. Y tenía bastantes de estas. Claro. Yo creo que sí, es una planta como muy de casa de madre. Sí, sí. ¿Eh? La cinta. Pues dice que además de decorar, elimina algunos compuestos dañinos. No saben bien cuál, pero hace algo. Bueno. Eso dice el titular. Bueno. Y la última, que me ha hecho mucha gracia para cerrar el titular, que dice, el cactus opuntina, opuntía. Que es, digamos, si piensas en los cactus que hay en el desierto o en las películas, está el que parece un tipo, ¿no?, con brazos, o sea, que es lo de medio gordo y los dos brazos, sí. Y el otro que es como una especie de círculos, pero que no son círculos, que son así como unos óvalos que van uno, otro, uno, otro, uno, otro, pues ese cactus. Ese cactus, decía el titular, con abundante luz, poca agua y fertilizante, los cactus florecen y decoran más que una planta tropical. ¿Y para qué sirve aparte de eso? Ahí está lo bueno. ¿Qué he dicho? Mira, este lo ha metido el redactor porque sí. Ha dicho, oye, he dicho 5 y solo tengo 4. Pues nada, meto el quinto que me gusta a mí. Exacto, dice, a mí me regalaron un cactus este verano y oye, dice, a lo mejor no quita nada, pero decorar, lo que es decorar, decora que no tienes ni idea tú. Y además es mi cactus, le hago la foto y ya está. Exacto, y ese tajo que me ahorro, claro que sí. Me encanta leer historias de estas y curiosidades como siempre. Ya sabes que me encanta y desintoxican. Porque estamos a lunes y después de toda la tormenta del fin de semana, que igual te ha sido de fiesta, aún te dura la resaca del sábado o de ayer por la tarde que te fuiste de cañas y tapas. O que estás harto de la tele y dices, por favor, Gindiman, ponme algo buen rollero. Pues por supuesto, después tendremos muchas más curiosidades y más historietas. Pero llega el momento de hacer nuestro primer break musical y últimamente está dedicado a nuestro buque insignia del rap, que ya sabes, me encanta poner a KCO, y ahora que ha sacado disco nuevo después de tanto tiempo esperándolo, es que no lo puedo evitar. Pues sí. ¿Vale? Así que esta vez lo escuchamos en compañía del hermano L y el Shabu, ¿vale? Con un temón. Y después seguiremos con más en el Flux Flux. Ya sabes que si nos quieres pegar un toque, 976-291-398. Y además, sé que hay alguien llamando a la puerta. ¿Vendrá al programa? ¿Será alguien quien nos viene a cortar la misión? Lo sabremos dentro de un momento. ¿Qué haces? ¿Escuchando esa puta mierda de pitingo otra vez? Apaga eso y pon el Flux Flux. ¡Flux Flux! ¡Flux Flux! Flux. Tú no tienes nada que hacer. Ha venido el asesino fino que te mata de placer. Abre paso, llega KCO. Decir mi propio nombre me produce vertigo. Oh, oh, recupérate del susto y dame los honores de César Augusto. Sueno bien entre los jefes, hago lo que quiero. Me siento en este ritmo como un jeque petrolero. Vine haciendo surf en un rayo de luz. Ups, lo siento, ni con zoom puedes ver al gurú surcando el cielo. Así es como se hace una canción. Pregúntanos si quieres aprender, te damos una lección. Chicos, si eres listo, no me intentes joder. Hasta ahora solo has visto un poco de mi poder. Así que no quieras saber con quién estoy relacionado. Dame mi respect a mí y a mi conglomerado. Cuando Javi llega al puto micrófono, corre la voz y toda la gente se acerca al super estilo suave como el algodón. Prepara tus oídos para la fiesta. Sabu te hace levitar con su voz angelical. KCO tiene el flow más cabrona y el del ritmo tropical es enciclopedia. Este que se viene es el Lele. Dale, man. Esto suena en sus cabezas, solo sueñan con grandeza. Sigilosamente entra y destruye su fortaleza. Simple y minimalista es esta pista, para mí otra conquista. Suele meterme en la lista, el hombre orquesta, el gran liricista. Lo pillo, me lo empollo, me lo folló. Si no hay fuelle, te agarro por el cuello como a

No tenemos chiste de Mariano Nico, pero... Bueno, no, me parece que no tengo ninguno aquí. Pero... ¡A votar! ¡Qué viene el Pilar, chaval! Vienen los pilares. Fiestón para algunos, agobio asqueroso para otros. Por ejemplo, para mí. Claro, gente a favor, gente en contra. Yo nunca soy muy mayor para estas cosas. Claro, ¿sí? Pero cuando eras joven no te quejabas, ¿eh? Lo más mínimo. Claro. Lo de empalmar era habitual. Claro. Pues supongo que a todos nos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Según te vas haciendo mayor, empiezas a ver la fiesta desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que, entiendo, reclaman más vecinos de El Actur? Porque claro, la gente joven que lo tiene al lado, que se vaya a pegar al festivalón aquí con esto... Bueno, no creo que en El Actur, en el recinto de la Expo, se atrevan a pinchar la Tecnojota. ¿Sabes? Lo dudo mucho. Yo no creo que la pinchen, porque solo la tengo yo. Pero... Pero claro, los vecinos de El Actur y Rey Fernando dicen que se quieren que se vele más por temas como la limpieza, el transporte y el ruido durante las próximas fiestas del Pilar, que ya sabéis, empiezan el próximo fin de semana, ya el día 7 ya empieza ahí la movida y ya muere. O sea, que el lunes que viene estaremos aquí resacosos. Bueno, yo el domingo no voy a salir. Bueno, creo que no. ¿Que no vas a salir el domingo? Yo creo que no. Bueno, bueno. Me quedaré en mi casa de ermitaño y para olvidarme de todo. Igual me voy a comerme una patata asada, no prometo nada. No sé si creérmelo. Yo tampoco. Dicen también que respecto al servicio público, piden los vecinos del Actur y Rey Fernando que se atiendan los horarios de apertura y clausura de los actos que se llevan a cabo en el recinto, reforzando el servicio tanto de autobús como de tranvía en dichos tramos, que yo diría que está bastante reforzado, pero aún así, con toda la gente que se mete en el tranvía y en el autobús, pues amigo o amiga, si eres de ir a Interpeñas o al parking norte de la Expo en estos días, ya sabes cómo están los autobuses y el tranvía. A reventar. A reventar desde el principio hasta el final. También piden la prolongación de la línea 23 y que se refuerce la limpieza del barrio en general. Claro, han subido hasta un vídeo y todo, que está también en la web de barriozaragoza.org, y claro, pues se quejan. Pues es que normal. ¿O no, Carl? Son chiquillos. Chiquillos con ganas de alcohol barato y probar sus límites. Es que el botellón no es precisamente algo nuevo, ¿eh? Ya, yo soy muy mayor y también lo hacíamos cuando éramos jovencicos, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí, claro. Pero no fuiste joven de verdad, claro. A ver, lo hacíamos menos porque la verdad es que entonces era más asequible el ir a los bares, eso hay que reconocerlo. Ahora, según qué bar, te pillas un cubata y te meten unas clavadas exageradas. ¡Ole! ¿Qué bares recuerdas tú que fueran famosos en tu época, Carl? Te pongo esta es la sintonía de Batallitas. Porque en tu época era el Bohemios, ¿no? El bar que lo petaba, ¿no? Después fue el Rollo. El Bohemios, sí. Sí, ¿no? El Bohemios, pero... ¿Ese era el bar que lo petaba en Pilares? El Bohemios, pero date cuenta que había dos Bohemios entonces. Sí, que el bar y tú, ¿no? Sí, que no, eres no, un Bohemio bohemios. También. Había el Bohemios 1 y el Bohemios 2, que estaban muy cerca. Ah, porque no cabían todos los borrachos, no cabían en el mismo bar, ¿no? Hombre, el Bohemios era un bar. En la época en que yo iba por el Bohemios era un bar tipo muy underground, muy... Ah, upa. Sí, sí. Oye, ¿tú recuerdas Zaragoza sin Interpeñas? Sí. ¿Sí? Sí. Qué fuerte. Sí, sí. Qué fuerte, ¿no? Interpeñas, sí. Yo no tengo recuerdo de fiestas sin Interpeñas. De hecho, yo recuerdo Zaragoza sin fiestas populares. ¡Ay, guau! ¡Cadiso! ¿En serio? Claro. Es que tú eres muy jovencito, tío. Sí, la verdad que sí. Yo dentro de dos semanas hago de 57 tacos. ¡Buh! ¡Qué montón, Carl! Dentro de dos semanas, ¿eh? Los aplausos. ¡Sí! De aquí a dos semanas. ¿De aquí a dos semanas? ¿Qué día los haces? ¿El 18 los haces? El 17. ¡Uy! Bueno, los de octubre somos los mejores. Efectivamente. Sí, y encima eres Libra también, ¿no? Claro. Por eso nos llevamos también. Qué bonito, qué bonito, Carl. ¡Ay, el horóscopo, qué importante es! Bueno, pues como ya sabéis, El Actur con todos sus carpas y su movidote, y los vecinos del Actur quejándose de cómo se dejan las calles. En la otra punta de la ciudad, desde hace unos años, el modelo de fiestas en Gotham City es el sur y el norte, todos de fiesta, con Valdespartera o El Actur. En Valdescombrera, pues más de lo mismo, más carpas para que te aborregues, hagas un montón de cola para entrar, pagues los litros a 6 euros y sobre todo que estés allí y te fundas todas allí en sus sitios de comer, de tal, de cual, Oktoberfest, no sé qué. Sí, ¿no? Ves, tú imagínate, volviendo un poquito a lo que decías antes, ¿no? Lo de Interpeñas y las fiestas antiguas. ¿Ves? Yo recuerdo que las ferias hubo una época en la que se ponían en tenor fleta. En Telo Freta, en lo que es el parque. Hombre, a ver, ¿cómo se llama el parque? Donde veterinaria, ¿no? Estás hablando. No. Antes. No, en Tenor Freta, yo no estoy hablando de veterinaria. ¿El parque Miraflores? El parque Miraflores. ¿Dónde está el parque Miraflores? Que entonces no era un parque. Yo recuerdo haber visto las ferias de las fiestas del Pilar allí. ¡Qué fuerte! Sí, sí. ¿Y crees que sería el primer emplazamiento o qué? No. Generalmente estaban por la feria de muestras. ¿Por la feria de muestras? Sí, sí. Por aquella zona. ¿Y cómo iba la gente hasta allí? Cuando no había prácticamente nada. En tranvías. Ponían dos tranvías. ¿Ah, tranvía? ¿Sí? Yo hablo de tranvía, macho. Yo hablo de tranvía. ¿Viste el tranvía? Tranvía. O sea, y lo viste desaparecer y todo. Sí, sí, por supuesto. Es que eres... Por supuesto. Es que eres antiguo, Carl, de verdad. Claro. Sin ni 10 palos, ¿eh? Y además... Qué guay. El tranvía. Había un tranvía que llevaba... Tenía un tranvía que llegaba hasta... Que lo recordaron. Bueno, uno que llegaba hasta Casablanca, que era muy pequeñito. Que lo recordaré. Claro. Madre mía. Y otro que llegaba hasta la feria de muestras. Qué guay. Entonces, de la feria de muestras ya un poco antes, no lo recuerdo. Ya lo lanzaban para fiestas más arriba. Qué guay. Historia de la ciudad, Carl, cómo me mola, ¿eh? Sí. Que estés ahí en el rollo. Pero bueno, dos sectores, ¿no? Bueno, dos zonas de macro fiesta separadas. Y en el medio, la Madalena... Barrio desde bueno, al que vamos mogollón, Carl y yo. Pues también, como siempre, Fiestuki. No sé cuántas barras pondrán este año, pero auguro que tres, como siempre, ¿no? La gente de Derechos Civiles y el 15M, que si no recuerdo mal, es la del Solar del Conejo. O es al revés. Ah, no. Es Derechos Civiles en el Solar del Conejo. El 15M creo que es la Plaza de la Madalena. Y la barra del Partido Comunista, que también está ahí al final. No sé, no estoy muy puesto. Como a mí lo de las fiestas del Pilar ya me pilla muy mayor y ya, pues claro. Ya no. Mira, ahora que lo dices, pues a lo mejor luego me reviso por ahí los programas de fiestas y a lo mejor me pierdo por algún sitio. ¿Sí? Sí. Pues te puedes volver loquísimo, porque nosotros aquí en el estudio estamos buscando los mejores conciertos, pero es que hay tantísimos conciertos en Zaragoza, que recordemos, ya es una ciudad que un fin de semana puedes tener 16 bolos. Pues en Pilares esto ya es una locura. En la página de Soy de Zaragoza, por ejemplo, que ojeo así a bote pronto, dice, aquí tienes la agenda de los más de 200 conciertos. ¡200 conciertos! Claro, entre ellos, pues un montón de peña. Estoy viendo aquí el Gran Wyoming, que lo tenéis el viernes 7 de octubre. También hay una imitación de Queen. Vuelven los Mojinos Escocidos. ¿Quién más? Pimpinela. Estoy viendo por aquí. He visto antes a Georgie Dan. La carpa del Ternasco de Aragón, que también está ahí en el otro lado del río, ¿no? Pues igual yo voy a ver a Pimpinela. El Parque Macanaz, pues hombre, a ti te pegaría, ¿sabes? Mucha más gente y sobre todo muchas salas en las que también se celebran conciertos. O sea, no os penséis que solo son los macroconciertos, que ya sabéis que no. Al final tenemos, por ejemplo, a Rude Wagon, lo veo aquí que está en la sala Creedence, el sábado 8 de octubre. ¿Qué más veo aquí? Rock para niños a las 12 del mediodía. En la bóveda del albergue, en la calle Predicadores. Es que hay tantísimos conciertos que es demasiado. Los Aurin. ¿Te gustan los Aurin o no? Son muy buenos. O sea, hay tantas historias, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que para nosotros los mejores no salen en las agendas oficiales, porque puedes ver un montón de conciertos en salas y, en por supuesto, en Valdés Partera y en el parking norte de la Expo. Pero, por ejemplo, el de Manolo Cabezabolo, del próximo día 14, pues este no sale en casi ningún sitio, excepto en las webs de Manolo Cabezabolo, por ejemplo, que toca el viernes 14 de octubre a las 9 de la noche con los 13 Kraus y Doctor Calypso. Tela, ¿eh? Lo que va a haber ahí. Y por eso lo anunciamos nosotros también. Exacto, y además en la Plaza San Bruno por toda la pata. ¿Sabes? Importante. También sé que tocan los Yasta. Pero los Yasta. Sí, tocan los Yasta. Pero la verdad es que no lo he conseguido encontrar. Mira, es que hay tantos conciertos en Zaragoza. Hay tantos, que al final te pones a buscar y pom, pom, pom, que no llegas, tío. Porque una página te dice, sí, que te digo yo cuando tocan. No. Te enseña otros 200 conciertos, pero no encuentras cuando tocan. Por eso, amigos, amigas del Flux Flux, que sé que estáis muy enterados, si sabéis dónde tocan los Yasta, estos pilares, 976-291-398, claro que sí. Hay muchísimos actos y uno que me han recomendado vía ya personal es nuestra amiga Vicky de Las Guindillas, que como ya sabéis, hace bien poquito tocaron para el aniversario de Radio Topo, 23 añazos ya, emitiendo libremente, sin cortapisas y autogestionados como siempre. Nuestra amiga Vicky me ha escrito hoy y hace poco tocó, estuvo tocando en el Teatro de las Esquinas, pero parece que está muy on fire. Y entonces me ha dicho que el próximo sábado 8 de octubre tocan Las Guindillas en el Centro Cívico Delicias a las 10 de la noche, a las 22 horas, y que vale 6 euros la entrada. Y después pincha un DJ del que no se acuerda el nombre y me ha dicho, luego te lo digo. Pues no, pero bueno, que lo sepáis. El día 8 a las 10 en el Centro Cívico Delicias, Las Guindillas, tocando una vez más en Zaragoza City, que me mola porque además son Las Guindillas y Guindiman, pues ¿qué tiene que hacer? Pues dar Las Guindillas, claro. Que me regalaron, además, me regaló Vicky una chapa de Las Guindillas ahí, de merchandising ahí. Vaya, vaya. Claro que sí, hombre. Estás enchufado, ¿eh? Sí, hombre, claro. Pero lo cierto es que tocan muy bien. Que menos, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que lo hicieron muy guay y por 6 euros la verdad es que es un concierto que está muy, muy, muy guapo. Así que, en homenaje a Vicky por mandármelo y querer salir otra vez a través de las ondas de Radio Topo, volvemos a escuchar a Vicky y después, de regalo, a lo mejor metemos otro. Así que tocan las fiestas. ¿Eh? Bueno. Venga, va, voy buscando bueno, algo. Bueno. Escuchamos a Las Guindillas y después seguimos con más aquí en el Flux Flux. No te despegues de tu radio libre favorita. ¿A qué esperas? A seguir a @guindiman. Únete a nosotros en el Flux Flux. Voy a parar. Mi cabeza no se agacha, se levanta frente a todo lo que... ¡Ah! ¡Nena! ¡Nena, ven, corre! ¡Hay un bicho en la cocina! Vale, tranquilo. Que ya voy con el flus flus. A ver, ¿dónde está el bichito? ¡Jodo! ¡Hey! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, muérete. Me miraste con ojos de gacela. Me dijiste dale caña a la papela. Cara deliciosa, me pediste algo de coca golosa, pero yo que soy punky de barrio, paso mucho de la cocaína, y como sé de decir los ingredientes, lo preparo para mí, para mi gente, y ¡ay! Tengo un espíritu amarillo. Está bueno, te lo pillo. Está muy bien para el jolgorio. Lo hago en mi laboratorio. Hay que llevar siempre pis y castigarse el tabique. Conseguirás no dormir y tener un buen palique. Se te ponen ojos de ternera cuando fumas ese mosto de primera. El coco hacia los hippies cada vez que pruebas un cacho de trippy. Pero si vuelves a pedirme coca, te diré que te busques tú la roca. Y si piensas que te han dado muy poca, mételes una patada en la boca. Que yo tengo un espíritu amarillo. Si está bueno te lo pillo. Está muy bien para el jolgorio. Lo hago en mi laboratorio. Hay que llevar siempre speed y castigarse el tabique. Conseguirás no dormir y tener un buen palique. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus Plus con Gindyman. Pam, pam, pam, pam, pam. Cómo me gusta este ritmillo. Tené, tené. La música de Manolo Cabeza Bolo, que como ya te he dicho, toca el próximo viernes 14 de octubre en la Plaza San Bruno, completamente gratis, junto a los Doctor Calypso y a los 13 Kraus. Menudo bolo por toda la pata. Que es uno de esos conciertos que no verás en agendas oficiales, pero que sí, te soltamos desde Radio Topo. Ya sabes, amigo o amiga, que si quieres colaborar contándonos algo que conozcas tú de la contraagenda cultural, siempre está abierto nuestro teléfono, el 976-291-398. Repite, Carl. 976-291-398. Venga, te he pillado fuera de juego. Le he pillado fuera de juego porque Carl ha traído corbatas. Sí. Corbatas para ponernos guapos, aunque vamos de manga corta. Es igual, es igual. Sí, a mí, ¿sabes que me gusta mucho el de traje? Tengo muchos amigos que no les va nada, que siempre dicen, de traje, que siempre tienes que ir ahí estirado. A mí me encanta ponerme así igual. A mí antes siempre sí que me gustaba. De hecho, no tengo más que dos trajes. ¿Sí? A mí no me gustaban los trajes, pero recuerdo que teníamos una boda hace ya, pues... ¡Buf! La tela, ¿no? En los años 80. Bueno, además, no ha llovido nada. No sabría decirte el año exactamente porque no lo recuerdo. Madre mía. Claro, y mi hermano, que es el que está más acostumbrado a llevar trajes, se empeñó. Pero, oye, pues vamos a comprarte un traje. Claro. Bueno, por supuesto, fuimos a comprarme un traje. Me compré un traje. Un traje precioso, de lino. Que hablo conservo y me lo pongo de vez en cuando. De lino filipino. De lino, además verde. Bueno. Verde. ¡Guau! ¿Qué os dará? Con dos camisas, unos gallumbos, unos calcetines, ¿sí? La qué corbata. Fuerte. Qué fuerte. Todo. Qué guapo. Los gallumbos me los regalaron, además. A mí me regalaron uno hace las navidades pasadas y me duele porque es un traje muy bonito y aún no he tenido ninguna ocasión para ponérmelo. Eso sí, me dolerá más cuando me inviten a una boda y me digan, chato, a pagar. Pero venía todo esto porque el rollo de la corbata que tú me has dado, estábamos recordando cómo hacer el nudo y tú, Carl, sí que te acuerdas, pero a mí me sale fatal. Y, bueno, amigos y amigas, pues si alguna vez os ocurre de que os tenéis que poner corbata, porque se lo he visto a gente, sobre todo amigos que trabajan de guarda de seguridad, ¿no? Que, uff, pues se les ha deshecho el nudo de la corbata y justo vienen a verlos o lo que sea y se lo tienen que hacer y no se acuerdan, porque se la dieron, igual se lo dieron hecho el nudo y simplemente lo flojas y luego te lo vuelves a poner, ¿no? Es de todos los días. Ah, pues. Yo siempre lo hago en YouTube. En YouTube hay muchos tutoriales de cómo hacerte nudos de corbata. Igual de sencillo que doble que tal. Y siempre que tengo una boda o siempre que tengo un algo, me hago el nudo mirando el YouTube. Y pues, me sale siempre. Fíjate, ahora que dices lo de segurata, yo hubo una época, durante 5 meses más o menos, que estuve trabajando de segurata. Sí. Claro, y tenías que ir con corbata. Hombre, lo bueno es que me pilló entre primavera y verano. Sí. Y para finales de primavera y verano ya no necesitabas llevar corbata. Claro. Te dan la camisa de manga corta y no necesitas. Pero en invierno tienes que ir con tu corbata. Pues anda, que tienes que estar guapo de segurata. Segurata con la corbata. Y afeitarte todos los días, ¿eh? Madre mía. Yo que me afeito una vez a la semana, como mucho. Madre mía. ¿Te afeitas todos los días? Qué miedo tenías que dar. Bueno, dejamos el hacernos los nudos de la corbata porque son las 8 menos 12 en mi reloj. Es tiempo para que nos pongamos a hablar con este tono. Lo misterioso, lo oculto, lo raro, lo desconocido. Tiene su hueco también en el Flus Flus. Las migas con borraja. ¿Eh? Es oculto y desconocido. No. Estamos hablando de todas esas informaciones que circulan por la red, de las que nunca sabes qué te puedes creer y qué no. Nosotros investigamos. Pero hay mucha gente que lo hace mejor que nosotros. Y en este caso hay un maño que lo hace mejor que nosotros. Pero con diferencia. Sí. Por eso, esta semana hemos vuelto a traer a Enigma 5 al Flus Flus. Que sigue con su canal de YouTube, que os recomendamos, tiene dos además. Falta de uno o dos. Pues si acaso uno decías, es que este igual es falso del gobierno, ¿sabes? Ay, pues tiene dos, para que veas que es conspi de verdad, ¿sabes? Porque tiene uno de conspi y otro sobre el universo. Muy guapos los dos, ¿eh? Pero el del universo es... Es muy curioso. Es muy curioso, es muy bonito, ¿eh? Además. Es muy curioso. Por esta semana lo he estado investigando y la verdad es que tiene vídeos muy buenos y además es muy activo en Enigma 5 en YouTube. Y por eso lo hemos secuestrado sus audios para el YouTube. Como he dicho antes, no le hemos pedido permiso aún, ¿vale? O sea, nosotros le hacemos la promo y esperamos que nos deje ponerlos. Por si acaso, hoy lo vamos a poner por segunda vez y esta vez ya sí, que ya le pediremos permiso. Por si acaso, ¿sabes? Por si acaso. Enigma 5 que tiene ya... casi 550.000 suscriptores, ¿eh? Si tuviera esto a escuchetes, se tiraría de los pelos. Bueno, no se los tiraría porque los tiene siempre muy apañados. Oye, siempre, ¿eh? Sí, siempre. Pues Enigma 5, que hoy nos trae los 5 descubrimientos más raros que se han hecho gracias a la tecnología por satélite. Verás qué guay. Además, por si no lo viste la semana pasada, ahí me encanta la voz. Es que sí. Nos deja flipados. Por eso volvemos a rescatar a Enigma 5, que hoy nos habla de cosas que se han visto desde los satélites. Ya verás qué guay. Es que el ambiente ya te caga, ¿sabes? La proliferación de satélites en órbita ha traído consigo una nueva modalidad de anomalías y curiosidades: los misterios vía satélite. Estamos siendo escudriñados desde el cielo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y son cientos los ingenios que fotografían sin cesar la superficie terrestre en diferentes longitudes de onda, tomando datos para ser enviados posteriormente a sus respectivos dueños. Desde las alturas, desde la frontera cercana a los 1000 kilómetros de altitud, las cosas se ven muy diferentes. Y gracias a ellos, somos capaces de observar hechos que desde el terreno no podemos. Algunos obvios y otros sin aparente explicación. Esta es la lista de misteriosos hallazgos vía satélite. Una investigación llevada a cabo mediante la toma de imágenes vía satélite en longitud de onda infrarroja, rastreando territorio egipcio, mostró señales de 17 nuevas pirámides, 1.000 complejos funerarios y 3.000 asentamientos de origen desconocido enterrados en la arena del desierto. Excavaciones iniciales confirmaron la veracidad de la información, encontrándose edificaciones e incluso la prueba de 2 de las pirámides bajo el suelo. Por desgracia, la situación en Egipto no invita actualmente a pasearse con una palita y excavar nada, y menos en zonas remotas sin demasiado control gubernamental, por lo que de momento los hallazgos seguirán enterrados. No obstante, supone una gran muestra del nivel de lo desconocido bajo nuestros pies. Solo una muestra de lo que está por llegar con la evolución de la tecnología. Cientos y cientos de nuevos misterios seguirán surgiendo. Geología extraña, construcciones secretas, vestigios de civilizaciones perdidas o armamentos destructivos. Mirad hacia arriba y saludad. Alguien os está mirando. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid. Suscribíos tanto a este canal principal como al secundario y seguidme en las redes sociales si os gustó. Y por supuesto, recibid mi más satelital saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Es que te deja ahí diciendo ¡ay, buah! Que vuelve tú por la noche y te coge. Pero ¿cómo se le ocurra Enigma 5... directo desde YouTube? Tremendo, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? La verdad es que está muy bien. Se le ocurra muchísimo y además súper activo, que es que todos los días, casi... Bueno, esta semana me parece que ha subido 3 vídeos. Como digo, 2 canales, uno de Conspi y otro de cosas del universo, además. Hoy había colgado uno sobre el sol. Bueno, siempre muy activo y que nos mola un montón. Y, por supuesto, esperemos que nos deje seguir usando todo esto. Y seguiremos mirando lo que hace Enigma 5. Pero ya has visto, desde un satélite descubren que debajo del desierto en Egipto, que dicen, es que tenemos 3 pirámides. No, perdona, 3 no. Resulta que en el suelo, por lo menos, desde aquí veo yo 11 más. Pero están enterradas, claro. Y dice, no invita, me hace mucha gracia, no invita la situación en Egipto a ir por ahí con una palita desexcavando. ¿Sabes? Con la pala y el cubo, ¿sabes? Ay, va, pues si aquí hay una pirámide. Pero claro, tú calcula todo lo que puede haber ahí abajo, es decir, la de egiptólogos que estarán ahí, vamos, soñando, ¿no? Diciendo, madre mía, me llevaba ahí yo la excavadora con mi cuñado y nos poníamos ahí. Y el primero que ve, o sea, el primero que entra en la pirámide de debajo del suelo de Egipto, o sea, flipa. Pero ya no es lo que era, ¿eh? ¿Las pirámides no son lo que eran? No, digo yo, el egiptólogo que vaya ya no se va a trincar y va a ser tan rico como era a principios del siglo XX. Hombre, depende de lo que pilles. Hombre, algo les tocará, pero ahora no me acuerdo cómo se llama, pero el que está encargado en Egipto de llevar estas cosas de egiptología tiene mano dura, ¿eh? No deja sacar las cosas así como así, no. Me claro. Imagino que algo trincará, pero... Hombre, además, siempre está ese rollo, ¿no? De que si robas algo de una pirámide, alguna riqueza o algo, a lo mejor tienes una maldición detrás que te quiere morir. Bueno, sí, la maldición es segura. ¿La maldición es segura? ¿Solo por entrar o qué? Sí, la maldición es segura. O sea que... ¿Tú te acuerdas cuando... Bueno, tú estabas cuando pusieron el primer ladrillo, ¿no? Las pirámides. Uff, pues casi sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que aún recuerdo algo de alguna vida anterior. Fue antes de Interpeñas, ¿no? Sí. Vale. Gracias por el apunte. Pero qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Y en ese vídeo, además, aún te deja más preocupado porque hay muchas otras cosas que se han visto desde el satélite que quizás te preocupen más que haya pirámides debajo del suelo, ya con masonería y con historias. Pero no te lo pongo entero para que te suscribas al canal de Enigma 5, que esperemos sea coleguita, y así lo veas, porque la verdad es que está muy guay y a nosotros desde aquí, desde el Fluflus, nos mola mogollón. Ay, ¿cuántas cosas hay por ahí, Carl, que no sabemos? Como, por ejemplo... Te traigo yo otro apunte así de cosas desconocidas y raras. Te traigo religiones que están medio olvidadas, pero que hay gente que aún sigue llevándolas a cabo. ¿Sí? Sí, sí. Claro, hay muchas. Ya vimos una vez los pastafaris. ¿Te acuerdas de los pastafaris? Sí, de los pastafaris, me acuerdo. Pastafaris, esos son la caña. Sí, pero la caña. Me gusta el sombrero que llevan. Sí. los pastafaris, recordemos que se podían casar por vestidos de piratas y que adoraban a un monstruo de espaguetis con bolas de carne y que además tenían como... Tenían mucha coña, la verdad. Y el sombrero era un colador, por supuesto. Sí, exacto. Un chino de escurrir los espaguetis. Pero no, tenemos... Te traigo otras 5 religiones así extrañas, ¿vale? Porque también estaban los yedis. Pero te hablo, por ejemplo, del yazidismo, que dice la huida eterna, dice. ¿Vale? Porque la religión yazidí tiene su propio libro sagrado, pero nadie que no haya sido iniciado lo ha visto jamás. Solo tiene unos 700.000 fieles en todo el mundo, que es una cifra aceptablemente buena, teniendo en cuenta que han sobrevivido a 72 genocidios. Sus seguidores pasan por el bautismo, se quitan los zapatos en sus templos, ven en fuego una manifestación divina y rezan 3 veces al día como los árabes, pero en dirección al sol. En vez de la Meca. Bueno, pues ya está bien. Además, los yazidíes, bueno, lo están pasando un poco mal en, ¿sí?, en Siria y en... Hombre, sí, han dicho que han sobrevivido a 72 genocidios. Sí, sí. Es que hay mucha gente que, bueno, ya sabes cómo está el tema ahí con las religiones. Sí. Como, por ejemplo, los drusos, que dicen que hay 1 millón de drusos en todo el mundo y están concentrados fundamentalmente en Siria, Líbano, Jordania e Israel. Su particular credo está tomado del Islam, pero ha llegado a incorporar elementos como la reencarnación. Son esotéricos y muy celosos de su propiedad. Su religión les manda defender su tierra con la vida. O sea que como me piques el huerto, tengo el azacelga, me picas el huerto y soy druso, te enteras. Te enteras, que lo sepas. También está la maldición Umbanda. Está en Brasil y dicen que hay unas 400.000 personas que no profesan su fe abiertamente por miedo al vandalismo de sus vecinos. Los seguidores de la Umbanda siguen una mezcla de enseñanzas sobre espiritismo, catolicismo, tradiciones africanas y creencias indígenas que aglutinó el médium Fernando de Moraes. La mayoría de los brasileños las considera adoradores del diablo, una definición que se ajusta muy bien a una excisión de esta religión conocida como Kimbanda. Jope. Tela, ¿eh? No puedes decir de... No, es que soy Umbanda, porque te ponen fino los vecinos. Y todo muy esotérico y todo muy tal. Y la última que te traigo, que me ha sorprendido verla en este blog, son los chuetas, los últimos judíos de Mallorca. Que yo no sabía que había judíos en Mallorca, pensaba que ya estaba todo lleno, infectado de bares para que los extranjeros fueran a beber y viéramos los vídeos en la tele y dijéramos ¿cómo se pasan los ingleses y los alemanes borrachos? Pero no. Sobre todo los alemanes, que ya sabes que hace unos años proponía que fuera un lander alemán. Sí, sí, sí. Y los ingleses también. Pues que sepas que los chuetas todavía tienen presencia en la isla de Mallorca y su origen puede rastrearse por las trazas que dejan sus apellidos. La mayoría de ellos son ahora católicos, pero sigue habiendo judíos que viven su fe discretamente después de la persecución que su etnia ha sido a la que su etnia ha estado históricamente sometida. Pero mira, aún quedan judíos en Mallorca y se llaman chuetas, que lo sepas. Tú ya lo sabías, ¿no, Carl? Pues la verdad es que no. Menos mal. Es que te he visto ahí con cara de decir... No, pues, no sabía que quedaba... Que podían quedar judíos por ahí. Sí. Porque esto viene de los reyes católicos. Claro. Los de la península los mandaron todos a hacer puñetas. Claro. Y luego, aunque se convirtieron al catolicismo, al final también los mandaron a hacer puñetas. Sí. O sea que, pues, sí. Pero bueno, ya lo sabéis, que aún quedan muchas regiones que nos pueden llegar a flipar o no, y algunas que están dentro de tu propio país y ni siquiera te lo habías quizá planteado. Pero tú te has fijado una cosa, ¿qué? Las tres, bueno, de 5 religiones que has puesto, sí, todas vienen del mismo sitio. Sí. De la zona de Israel y demás, ¿no? Bueno, es que ahí les va mucho. Sí. Les va mucho. O sea, allí se conoce que uno nace, crea su familia y ya monta su propia religión, ¿no? Pues, hombre, hay muchas religiones que se han montado de muchas formas, de formas más extrañas. ¿Sí? Recuerdo una, no voy a decir el nombre, que la hizo un tío que miraba dentro de un sombrero. Y cada vez que, o sea, miraba dentro del sombrero y decía, vais a hacer tal y tal, y la gente, oye, pues vale, me lo ha dicho el sombrero, pues con eso nos quedamos tú. Amigo, amiga, si eres de esta religión, por favor, llama. 976-291-398. Pero mientras te lo piensas, seguimos con un poquito más de música y... Como estamos cerca de las fiestas y nos acercamos a nuestro prime time, hoy he traído un clasicazo de las fiestas, diría yo, que no puede faltar en cualquier sesión de DJ de la vieja escuela. O por lo menos en cualquier fiestón gordo que pinches. O sea, la vieja escuela te refieres a la tuya, ¿no? Porque la mía es más vieja todavía. Sí, tú con esto igual te partes la cadera. Así que escuchamos un temón, ya verás qué grupazo traigo del pasado. Y después seguimos con más. No te despegues de tu radio libre favorita. ¿A qué esperas a seguir a @Guindyman? Únete a nosotros en el Flux. Yeah. Tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilliman. 8 y 5 minutos de la tarde en el reloj de Radio Topo. Bienvenidos si te acabas de incorporar, amigo o amiga. Esto es el Flux Flux, el programa del Traffic Time zaragozano que te anima todos los lunes de 7 a 9 en directo con la voz de Gindyman y nuestro amigo Y como siempre, puedes contactar con nosotros a través del 976-291-398, 976-291-398. Y en nuestro Prime Time siempre reservamos este espacio para la información más importante para nosotros en el Flux Flux. De todas las noticias que recogemos, esto siempre es lo mejor. Ese cachito en el que nos acordamos de nuestros amigos perretes y perretas, peludos y peludas, de la gente de Zarpa, que como siempre siguen haciendo un maravilloso trabajo. Desde aquí nuestros aplausos, recogiendo todos esos perros abandonados, perros y perras, gatos y gatetes, que llevan a su guardería a la espera de que alguien los adopte, los acoja, ya sea temporalmente para que los operen, por ejemplo, por si los tienes que castrar o porque están mal heridos, tal, pues los puedes cuidar si quieres y después que vuelvan a la guardería hasta que encuentren un hogar. Como siempre, múltiples opciones, pero la historia no acordaron nunca de nuestros amigos peludos y peludas. Esta semana, Elena me ha vuelto a mandar un audio. Desde aquí siempre los aplausos porque se le ocurra muchísimo. Y vamos a escuchar la historia de Petra. Desgraciadamente, otra historia pues bastante chunga. Chunga por no decir otra cosa. y que una vez más nos devuelve a la realidad de la que se encuentran todos los días nuestros amigos de Zarpa. Así que, mejor que nos lo cuente Elena y después lo comentamos, ¿vale? Aquí viene. Hola amigos del Flux Flux, muy buenas tardes a todos. Un lunes más aquí para contar nuestras cositas de Zarpa. Gracias por esta oportunidad una vez más. Esta semana tenía otro tema preparado, pero los acontecimientos nos han obligado, entre comillas, a modificar el audio y hablaros de Petra. ¿Quién es Petra? Bueno, pues es la última víctima del abandono y maltrato que nos dejaron atada y malherida en la puerta de la guarde. Sí, sí, como lo estáis escuchando. Cuando del lunes por la tarde nuestros compañeros volvían de pasear con nuestros peludos, vieron una preciosa galga malherida atada a un poste al lado de nuestra guardería. La pobre estaba tumbada porque no se tenía ni de pie. Tenía fiebre, múltiples heridas abiertas por las paticas, las patas inflamadas, las téticas muy inflamadas, señal inequívoca de que ha parido en más de una ocasión. Así que nos tuvimos que poner en marcha, primeras atenciones practicadas, visita al veterinario al día siguiente, tratamiento ya en funcionamiento, y la verdad es que Petra se encuentra mucho mejor. Por el estado del animalico, intuimos que la han tenido para criar. Está muy delgada, lleva muchas marcas en la piel, señales de golpes o de quemazos, no estamos muy seguros, y las patas, como ya os he dicho antes, llenas de heridas y de cortes, mordiscos, no sé, en fin, un desastre la pobre. Pero no hay que desanimarse, va mejor, poco a poco. Ayer domingo ya hice el paseo con todos los compis perrunos y con los humanos. A pesar de todo lo que ha pasado en su vida, Petra es cariñosa, buena, alegre, desconfía todavía un poco del humano, lógicamente, pero no parece que guarde ningún rencor, aun a pesar de la mala vida que le han dado. Si queréis conocer a Petra, ver en sus ojicos la necesidad de amor y del calor de un hogar, y llevártela a casa, o bien de acogida, o bien adoptarla directamente, ya sabéis, enviad un correo a acogidas@zarpa.org o envía un mensaje a Zarpa Protección Animal en Facebook y te contaremos cómo puedes conocer a Petra. Ojalá un día os envíe un audio diciendo que es el último porque no hay novedades, ni rescates, ni abandones. Otra cosa inventaremos, Bindi, no te preocupes que os seguiré mandando audios, no os libraréis de mí. Pero mientras sigamos así, los humanos, no nos concienciemos de que no hay que maltratar ni abandonar a los animales, pues muchas gracias por esta gran oportunidad y hasta la semana que viene. Un besote para todos. Pues ahí estaba Elena de Zarpa. Ya has oído, Petra, una galga negra, que nosotros tenemos aquí la foto en el estudio, que te la voy a enseñar, te la estaba enseñando Carl, pero estabas en otro rollo. Sí. Pero la tengo por aquí, esta galga, que han abandonado en Zarpa, ya habéis oído, en la puerta, maltratada, atada en la puerta. Pero fíjate, creo que llevamos tres galgos seguidos, ¿no? Sí, sí, sí. Los galgos, desgraciadamente, pues sí. Ya sabes que los cazadores son muy de tener galgos y el que no vale o el que no ven que no, lo suelen abandonar. Es una raza muy abandonada, pero eso, en Zarpa también hay galgos, hay pastores alemanes, hay un montón de perros y perras que necesitan un hogar, ¿sabes? Ya que los desgraciados y desgraciadas que los hayan tenido antes, al final, ¿sabes?, los han echado de casa en las peores condiciones y Zarpa les intenta realojar. Así que ya sabéis, www.zarpa.org, desde aquí nuestra admiración y nuestros aplausos. Y además, decía Elena que, claro, estos acontecimientos han tenido que cambiar el audio de esta semana, porque lo que me iba a contar Elena para esta semana es que, para Pilares, Zarpa vuelve a hacer un paseo zarposo, en este caso, un acto para la ofrenda de flores. ¿Sí? Claro, porque queda nada para la ofrenda de flores en Gotham City. Ya sabéis, evento magno, medio católico, medio floral, ¿no? Donde se coloca ese manto de flores a la Virgen del Pilar, ya que la sacan de su sitio. Entonces, desde Zarpa me decía Elena que salen en la ofrenda de flores a las 2:50. Dice que es una hora un poco regulera porque es la hora de comer, pero eso, que salen vestidos de joteros y todo, ¿eh? Los perros no lo sé, pero ella me ha dicho que seguro. Pues eso dice. Pues fotos. Claro que sí, seguro que pondrán fotos en todos sus perfiles de Facebook, que tienen 17.000. Qué bien hacen. Y seguro que los perretes y perretas pues desfilarán muy a gusto. Así que ya sabéis, si queréis conocer a la gente de Zarpa y ver los animalitos que tienen, ya sabéis, para la ofrenda de flores a las 2:50 del mediodía estarán presentes en la ofrenda de flores, que es el próximo 12 de octubre, ¿no? Creo que es la ofrenda de flores. Es que me pilla sí, esto siempre. El 12 de octubre, sí. El 12 de octubre, ¿no? Sí. Vale. Pues ahí estarán todos desfilando. Y hablando de esto, aquí de la ofrenda de flores con Carl, pues Carl, como lee mucho, que está todo el día orisqueando las redes para traer cosas para el Flux Flux, me ha comentado que Este año va a ser diferente la ofrenda de flores en cuanto a la colocación de los ramos para hacer el manto. ¿Por qué, Carl? Sí, pues porque los jardineros municipales no van a colocar las flores de la ofrenda por primera vez desde que se hace. Porque siempre están ese equipo, ¿no?, de jardineros municipales en la ofrenda, ¿no?, que les entrega los ramos, ¿no?, y ellos las suben y las colocan en sus sitios. ¿Y qué ha pasado, pues? Pues pasa que recibían aproximadamente unos 190 euros como contribución a cambio de ponerse un traje. Y es que cada año. O sea, un traje de jotero, ¿no? Cada año. Cada año, casi 200 euros, 190 euros, ¿no? 190 euros. Vale. Que esto es como siempre, ¿no? Es lo que pienso yo. Sí. Siempre se suelen camuflar algunas cantidades en base en las empresas. Yo lo digo, cuando trabajaba yo. Te ponían algunas retribuciones de otra manera, ¿no? Bueno, pero... Entonces llega CEC y dice que lo considera ilegal. Además, porque no se paga a través del salario, sino que se paga a través de otra empresa. Municipal, pero otra empresa. O sea, que hay otra empresa que gestiona directamente el dinero que le dan expresamente para el traje de Baturro. En este caso, la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, que aunque sea del ayuntamiento, es una empresa diferente. Es algo independiente, ¿no? Es independiente. Qué fuerte. Entonces, pues eso, dicen que no van a participar. O sea, que los jardineros, como no les pagan el traje, ¿no?, han dicho, pues, es que si me lo tengo que comprar yo de mi bolsillo, lo llevas claro, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, un traje, ¿cuánto tiempo te puede durar un traje de jotero? Si te lo ponen solo... ¡Hombre! ¿O se lo ponen todos los días para ir a trabajar? ¿Pero estás contando que siempre son los mismos o qué? Sí, esa impresión me da. ¿Siempre son los mismos jardineros? Sí. O sea, ¿están como enchufados o qué me estás diciendo? Sí, será eso. ¿O sí? Sí. O sea, ¿tú crees? No van más que una veintena de municipales, de jardineros municipales. Bueno, vale, pero igual van rotando. Es decir, tú puedes trabajar ahí, que te toque el año siguiente y tú no has tenido nunca traje de jotero porque no te ha ido nunca esto. Pues a ver tanto no he llegado. ¿No? Pero ya lo investigaré ya también. Bueno. No, pero... Si algún amigo o amiga que trabaja por casualidad en parques y jardines nos quiere hablar de esto, ya sabéis, 976-291-398, tempitera y llama Radio Topo, claro que sí. Pero vamos, que... Se le puede sacar punta si quieres o si no. Es decir, si a mí me obligas a trabajar vestido de jotero para poner las flores en la ofrenda de flores, por lo menos págame el traje. Hombre, claro. Si el año pasado ya lo hice, pues no me des el plus. Es lo que entendería yo como razonable. O mejor, casi mejor, cómprame tú el traje, no me digas lo que vale, no me des la pasta a mí. Cómprame tú el traje, dime, ¿qué talla llevas? La M, pues vale. Me traes el traje de jotero, que lo alquiles o lo que sea, ese día me pongo de jotero con lo de parques y jardines pintado detrás y para adelante. Claro, pero fíjate que el ayuntamiento le da una alternativa, que es que vayan en... En chándal. Que vayan en traje de calle y les dan un blusón para que sea todo más asumible, ¿no? Pero claro, es que yo no entiendo que es un concepto salarial. Sí. Yo no entiendo como concepto salarial. Entonces, a ti que te diga el ayuntamiento, quien sea, que de golpe y porrazo este año te quitan ese concepto salarial... Pues, ¿a ti no te fastidiaría o qué? A mí sí. Hombre, sí. A mí sí. Sí, pero, es decir, si lo piensas desde el punto de vista ciudadano, del que no le gusta, por ejemplo, la Virgen del Pilar, la ofrenda de flores, ni todo este monario, que le quiten 200 euros de presupuesto público por cada operario que va ahí, que dices tú que son 20. Si son 20, pues al final son 4.000. Que posiblemente sean funcionarios que van rotando. Vete a saber. Vete a saber. Pero vamos, sí, 4.000 euros todos los años destinados a... Eso, a vestir a los funcionarios de parques y jardines que decoran la ofrenda de flores en la Plaza del Pilar el 12 de octubre. Pues este año no lo harán los jardineros, alguien contratarán. Sí, ya lo dije. Quizá este no Josi, porque ha dicho que iba a trabajar por ahí cerca, ¿podría ser Josi uno de los que va a poner las flores en la ofrenda de flores? No se sabe. Josi Bear. Pues habrá que investigarlo, porque como, ¿sí, no? como nos enteremos de que sí, yo voy de propio a hacer de fotos, ¿eh? Ya te digo. Te lo aseguro. Es que no te puedes fiar de él, ¿eh? Te lo aseguro. Algo ha dicho que tiene que hacer algo por ahí cerca, pero quizás es esto. No lo sabemos, pero bueno, los funcionarios de parques y jardines, que ya veis, hasta para fiestas, ¿no? Pues tenemos tangana. Pero bueno, seguro que aún así la ofrenda de flores discurre con normalidad. Y nuestros amigos de Zarpa, como os digo, el día de la ofrenda de flores, el 12 de octubre a las 2:10, desfilando con nuestros amigos peludos y peludas, y estarán por allí dando mal. Y dicho esto, 8:16, ¿qué te parece si escuchamos un poquito más de música para cuadrarnos en tiempo? Muy bien, ¿sí? Muy bien, perfecto. Pues además, te voy a traer una canción que hoy preparando el programa, bueno, la tenía en el escritorio, porque la tengo ahí como de homenaje, te diría yo. porque es un tema de un artista que me gusta mucho. Me gustó mucho más en su día, ¿no? A esta cinta le pegué fuego, lo recuerdo. Y el otro día hablábamos de los tres discos que nos habían marcado la vida, ¿te acuerdas? Sí. Que hablamos, dijimos... Lo recuerdo. Tres discos que me han marcado la vida. Y yo metí a La Fuga, así como porque no se me ocurría el tercero, ¿no? Pero hoy cuando he visto este tema en mi ordenador, he dicho, ole, esto sí que me marcó. Y no te voy a decir quién es antes de que lo escuches, porque creo que te va a sorprender, quizás, porque yo ahora que estoy tan en el rollo de Electro Swing y tal, pero también tuve mi juventud un poco... Bueno, muy de barrio, como siempre, ¿sabes? Picarral Power. Vale. Así que, escuchamos un temón y después vendrá a Escuchetes, que por supuesto tiene su hueco en el Club Flux de hoy. Pero venga, vamos a movernos un poquito con un ritmo muy cañí y después seguimos con más. Todo lo que necesita tu vida es más Flux Flux. Vente con Gindyman. Yeah. enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindiman. Qué grande el Sibarita, ¿eh? No me digas que no te ha molado. Este disco sí que me cambió la vida. El Gitano Maquinero, Sibarita, a mí me flipó, pero muchísimo, ¿eh? Recuerdo que este disco, esta cinta, le pegamos bastante fuego. Y este sí que diría que fue de los que me cambió la vida. Por eso lo he rescatado hoy. Porque dije, se me fue el otro día, pero vamos, tremendo. A mí me está flipando también, ¿eh? Pues hay muy poquitas canciones sueltas por el YouTube, ¿eh? Yo tenía el disco y, fallo mío, se lo di a una amiga mía porque, ¡ay, que me mola y tal! Y no lo he recuperado. Pero bueno, el Sibarita, qué crack. Pero bueno, cambiamos de tercio porque ya son las 8:23. Y esta, siempre decimos que es nuestra franja buena, ¿no? Porque hay mucha gente que sale de trabajar a las 8. Por eso ponemos a Zarpa. Y también llega el turno de que pongamos a una de las musas del programa. Porque antes te he dicho migas con borraja y tú has puesto cara rara. Pero ya sabes que es algo que perfectamente podría estar dentro de las recetas de la musa del Flus Flus. Que como siempre desde YouTube nos alumbra con sus conocimientos, sus viajes y sus historias. Claro que sí. Ya sabéis, la candidata a poner su cara en la bandera de Aragón, porque ya lo vale, claro que sí. Siempre bien peinada, siempre con su florecilla en el pelo. Nos encanta y nos tienen locos. Y además defiende el aragonés como nadie en la red social de vídeos más conocida del mundo, ¿no? Por si alguien no lo sabe, estamos hablando de nuestra grandísima Silvia Cebolla a Escuchetes, que ya sabéis, tiene una fama que ya ha traspasado nuestras fronteras. La reconocen en Pamplona, la reconocen en Valencia. Y que poco a poco va ganando seguidores. Ya tiene 708. Ha subido 8 seguidores esta semana. Oye, pues está muy bien. Bueno, hombre, está bien si sube 1000. Está bien al ritmo que ha llevado este verano. Sí, ¿verdad? Pues que sepas que Escuchetes la semana pasada nos trajo una receta, pero hoy se ha vuelto a ir de excursión, que es una de las cosas que más me mola de Silvia. Porque me lo imagino yéndose de excursión con su sintonía por los pueblos de Aragón, siempre descubriéndonos cosas mágicas y fantásticas. Esta semana se ha puesto muy musical, ha dejado los cacharros de cocinar a un lado y se ha ido hasta Guarón para aprender a hacer una turuta. ¿Sabes lo que es una turuta? No. ¡No! Pues no pierdas, comba, porque te lo va a explicar nuestra amiga Silvia Cebolla. Llega a Escuchetes. ¡Qué arte! Es que este ritmo... Te. Así va hasta los pueblos. Hola, buen día. Me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en Aragones. Pues somos aquí en Aguarón, en A Casa do Gaitero, que hemos venido de aquí para que Eugenio Arnau nos amuestre o suyo museo. Así más que íbamos a conocerlo. ¡Hala! ¡Pero qué bestia! Bueno, ¡pero qué bestia! Estamos aquí en A Casa do Gaitero con Eugenio. Fuerte, ¿no? Que ¿sí? Queremos que nos cuente, bueno, nos ha dicho Eugenio que os gaitéis y pues esta casa se dice Casa do Gaitero. En Aragón no son nomás las personas que tocan la gaita, sino todos músicos que tocan música popular, instrumentos tradicionales, que tocan en las carreras y todo eso. Es una goma, le das un par de vueltas. Es que es tecnológica. Tú, claro, con el ordenador, con estas cosas bien, pero con estas cosas con las manos, no es eso, ¿no? Y ahora para tocar simplemente hay que decir tú y ya suena. Cinco años de conservatorio para tocar esto, ¿eh? No te creas. Mira, a la primera. Oye. Muy bien y muy fácil. Pues muchas gracias. Yo también ahora, bueno, antes de despedirnos, nos hemos a preguntar el vino que nos ha costado a saber lo de Feristo y tal. Pues así es que hizo, y como siempre, que le van a rematar con una frase feita. Y esta vez nos va a decir una frase feita en aragonés. Pues una de Gaite 2, que dice: Gaita pagada, fama al sol. Muy bien. ¿Y qué quiere decir? diréis de ganar para la Amazon? Bueno, pues que a los músicos en general no hay que pagarles nunca antes de tiempo. Hay que esperar a que acaben la actuación, a que acaben de tocar, porque dicen que si te pagan antes, no sé yo cómo va a sonar la venta. Ya no te dejas tanto. Ay. Pues muy bien, muchas gracias. Nos veremos a la semana viniente y que vaya bueno. Beser. Au. Au. Qué maja, y se fue de Aguarón con esta música, así andando. Qué grande, Silvia Cebolla, que como siempre nos alumbra desde a Escuchetes en YouTube. Que ya has visto, el gaitero de Aguarón. Pero vamos, le ha pegado tres golpes a la puerta, que a poco la tira, ¿eh? O sea, sí, sí, está muy fuerte, Silvia, muy fuerte. Pero vamos, me hace. Este vídeo yo creo que es de los mejores, que le he visto a Escuchetes. Además, yo es que viéndolo, como no sabía lo que es una turuta y ahora más o menos sé lo que es, pues igual tengo que intentar hacerla en casa. Sí, sí, la turuta, que es un instrumento muy facilito, y además, en este vídeo, claro, como Silvia está muy acostumbrada a cocinar, ¿no? Pero claro, aquí tiene que estar ahí lijando para la turuta y poniéndole una goma y tal. Y ahí le tira la pedrada, el gaitero dice, tú, tecnológica, vale, pero con las manos no. ¿Cómo que no, hombre? ¿Cómo que no? Si Escuchetes con las manos te hace de todo, ¿sí o no? Sí. Hace chori vegan, te hace el desodorante, hace de todo, Silvia. Pone cervezas, que es una maravilla. Sí. Claro. Sí. Lo tiene todo. Y además, como siempre, Silvia, ya sabes, nuevo estilismo, ¿no? Esta vez con chaquetica y falda, que ya viene un poco la fresqueta, ¿no? Debe ser. Pues sí, la fresqueta, bueno, pues parece que venía, pero hoy sí, está haciendo un calor de... No, a partir del miércoles dice que viene la fresqueta otra vez, ¿eh? ¿La fresqueta otra vez? Sí. Ya se sabe que para Pilares o te fastidia de frío o te fastidia de calor. Exacto, o puede que llueva. Ese también es otra. No quiero ser agorero, pero bueno, es lo que dicen los hombres del tiempo. Pero bueno, Silvia seguro que tiene estilismos para cuando llueve, para cuando hace frío y cuando hace calor. Claro que sí. Bueno, para cuando hace calor los hemos visto todos, casi todos. Claro, porque esto parece que no, pero claro, Silvia tiene que ir renovando, ¿eh? Porque dice que no repite vestido en ningún vídeo. Ni, dice, cuando lo ves con ella, dice, a ver qué collar llevaba. se fija en estas cosas, Silvia. Pues tendré que fijarme yo también, ¿eh? Sí, no me había fijado, ¿no? Es que es coqueta. Sí, bueno, eso ya... Ya, bueno, ya lo sabemos. Pero sí, ya lo veis, en casa del gaitero. Y la semana que viene seguro que nos sorprende con otra recetica, otro consejo útil o lo que sea. Si queréis seguir a la banderada del aragonés, por favor, suscribiros al canal de YouTube de A Escuchetes con la grandísima Silvia Cebolla, que, eso, siempre nos deja usar sus vídeos y después nos aguanta cuando acabamos el programa, que esto está también siempre muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues dejamos a Silvia, que después le iremos a ver, y seguimos con otro tipo de historias, porque he encontrado una noticia, Carl, que me ha dejado de piedra, porque ya sabes que ahora en 3D se imprimen muchas cosas. Estaban pensando en imprimir comida para los astronautas, comida normal. Además, ya se han conseguido imprimir órganos humanos con células madre que además no producen rechazo en los pacientes. Pues ahora vamos un paso más allá. Porque leía en un titular que los pacientes impresos entran en el quirófano. Porque parece que usar cuerpos de donantes que hayan fallecido para las clases de los cirujanos puede tener los días contados. Artistas y científicos británicos han utilizado una impresora 3D para fabricar un maniquí sorprendentemente parecido a un cuerpo humano. Los geles de silicona y las fibras que han usado imitan la carne humana con un nivel de realismo sorprendente. Los creadores de este invento aseguran que servirán para que los estudiantes de cirugía se acostumbren a la sensación que produce cortar y coser a una persona viva. Estamos viendo el molde en el estudio, Carl y yo. ¿Qué te parece, Carl? Parece humano, ¿eh? Parece. Sí, totalmente. Sí. ¿No? Hay detalles que a lo mejor le fallan, ¿no? Dice, no le han puesto los abdominales y tal, porque ¿para qué? Pero dice que son idénticos a nosotros. Que los diseñadores han analizado imágenes de los órganos humanos tomadas por tomografía computerizada para imprimir el corazón, los pulmones y los principales vasos sanguíneos. Los alumnos pueden abrir y cerrar al paciente artificial como si de una persona se tratara. Pero será de un solo uso, ¿no? Hombre, si lo reparas bien, no. ¿No? Es decir, tú le abres el bazo, lo vuelves a coser, pues si lo has hecho bien, lo que entiendo es que no se regenera, ¿no? Como una persona normal, ¿no? Pero los cadáveres no se regeneran, ¿eh? Claro, pero bueno, yo qué sé. Se pueden coser y descoser múltiples veces, pero no se regenera. Pero pues esto... Pues estos también. Esto es igual que un cadáver, pero hecho de silicona y fibras. Qué bonito, ¿no? Silicona. Siricola. A mí lo que me daba de pensar este titular es que, claro, ya ha llegado el paciente, ¿no? O sea, dice aquí, el paciente de plástico, ¿no? Impreso en 3D, como una persona con los mismos órganos, hechos igual, ya lo puedes tener encima de una camilla y lo único que pasa es que aún no se ha despertado, pero poder hacerlo podemos imprimir ya. Podemos imprimir personas, Carl. ¿Qué te parece? Porque antes se hablaba de clonar, que era algo como muy... Clonar es como muy esotérico. Pero es que ahora clonar puede significar imprimir. Y imprimir lo entendemos todos, ¿verdad? Y todas. Imprimir personas, Carl. ¿Te lo imaginas? Pues no. ¿No? No, no vale. Hay muchas vale. películas como no vale, de esto, ¿no? Como El Sexto Día, ¿no? Del Chuache, también conocido como Arnold Schwarzenegger. Era clonación, imprimir. Hombre, era clonación, pero era como algo mucho más mágico, ¿no? O sea, ahí los tenían ahí como en unos huevos y tal, ¿no? Esto sería, ¿a quién quieres que te haga? O, hazme un Carl. Dice, pues espera, control C y control V y te imprime. Y te imprime, Carl. Y después te meten ya la conciencia y ya es lo que falta, ¿eh? El alma, ¿no? Que dices... ¿Te la imprimirán también? Pero no sería Carl. ¿No sería Carl? No. ¿Por qué? Carl. No. ¿No? Porque Carl no hay más que uno. Ay. ¿Somos únicos? ¿Dejaremos de ser únicos algún día? ¿Porque nos podrán imprimir? ¿Y si alguien quiere un Guindyman en Estados Unidos, se lo podrá imprimir? ¿Te lo imaginas? Vale, pues que se lo imprime, que se lo lleve a Estados Unidos. Pero el impreso, ¿eh? Que se lleve el impreso. Hombre, según cómo me cuide, se me puede llevar a mí también. Que a mí Zaragoza me gusta, pero que ante una buena oferta yo estoy dispuesto a muchas cosas. Amigo, amiga, si te me quieres llevar a Estados Unidos por lo que sea, que dices a dar una vuelta. 976-291-398. 976-291-398. Si te me quieres llevar a dar una vuelta al Parque Brühl también me vale, no pasa nada. Pero sí, impresiones humanas, y si a los cirujanos les vale, pues entendemos que más o menos ya está todo esto bastante avanzado, ¿eh? Y además esto lo habrán hecho con materiales baratos, que dices, si te pones a hacerlo a lo caro, te sale clavado. ¡Clavado! Yo cuando preguntabas antes, me estaba haciendo otra teoría mental, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, sí. ¿De qué? Yo estaba pensando, digo, esto igual está pensando en si imprimir al cirujano. ¿Imprimir al cirujano? No, hombre, ¿no? Cirujano, ¿verdad que no? ¿Para qué quiero imprimir al cirujano? Hombre, ya que imprimes a a los pacientes, pues imprime al cirujano también, a ver qué chandrío te hace. Hombre, si te va a hacer un chandrío casi no, ¿eh? Pero vamos, podrías, claro, te podrías imprimir a quien quieras, ¿no? Sí. Te imprimes a Silvia y que te cocine todos los días. Claro, te hace todos los días cosas vegetarianas y veganas y estaría todo muy rico. Oye, pues no me des ideas, ¿eh? Claro, no te des ideas, no. No te compres una impresora 3D, porque seguro que lo probarías. Seguro, seguro. Claro. Lo que pasa es que piensa lo que le costará peinarse todos los días. Hoy se lo vamos a preguntar. Mira, llaman a la puerta de Radio Topo, momento perfecto entonces, para que sigamos con un poquito más de música antes de nuestro último bloque, en el que, como siempre, tendremos un poquito de noticias locas y después tontearemos con nuestra gran aplicación, el que preferirías. Pero será después de un buen temón, en este caso a cargo de la Brigada de la Muerte de Moscú, que regresan a Radio Topo desde Moscú para traernos su buen hardcore y la buena tralla que solo una emisora libre te puede ofrecer a las 8:35 para ti que me escuchas en directo en el Flux todos los lunes de 7 a 9. Vamos con la Brigada de la Muerte de Moscú y después seguimos con más aquí en Radio Topo. Todo lo que necesita tu vida es más Flux. Vente con Guindyman. Crime and rhyme stealer, I am bold, you're a regional microphone killer. Make a chicken neck, we back

una de cal por una de arena, es lo habitual. Yo paso los días como un ritual. Mi arma letal es letra al lado de instrumental. Una de cal por una de arena, es lo habitual. Yo, si algo sale mal, puedo aprender del fallo. Así la pata yo en mi estado mental. Una de cal por una de arena, es lo habitual. Yo paso los días como un ritual. Mi arma letal es letra al lado de instrumental. Una de cal por una de arena, es lo habitual. Yo, si algo sale mal, puedo aprender del fallo. Así la paz hallo en mi estado mental. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Regresamos en el Flux Flux cuando son ya las 9 menos 17 en el reloj de Radio Topo 101.8 de la FM, como siempre llegando a tus orejas desde el underground zaragozano, trayendo la mejor música como los Huellas de Barro que escuchábamos ahora y los locutores más enrollados. Y ahora mismo tengo la suerte de volver a contar ante los micros de Radio Topo con la grandísima voz de la Saeta Rubia. ¿Qué pasa, Saeta? Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, no, sin verte por estos estudios, tío? Pues sí, tío, hacía días que no te veía el flequillo al otro lado de la pecera. Ah, amigo, ¿y le echabas de menos o qué? No. Ay, pues yo a ti sí que te echo de menos. Nuestro amigo La Saeta, que antes estabas aquí haciendo el Fendo Orella, pero que desgraciadamente terminó. La pregunta obligada, ¿volverá algún día la aragonesa Radio Topo? Está presente. Ahora mismo está Tierra de Barrenaos presente mensualmente. Vale, algo animado de aragonesa. Perdón, venga, va, los abucheos para mí. Sí. De vez en cuando hace programas animados. Sí. No solo chapas de tres horas. La última hora y media es animada. Pero bueno, ¿volverá algún día Fendorella o La Hora Charrante o alguno de estos, tú que estás metido en el ajo del aragonés? Pues había rumores de que La Hora Charrante iba a volver este año, pero... ¿Sí? Estamos ya a principio de del temporada que y no ha habido movimientos, no lo sé. A lo mejor están esperando a que haya gobierno. No se sabe. Pero bueno, hoy tenían que venir además los de La Hora Charrante, pero se han rajado desde aquí los aplausos y los abucheos a la vez. Los aplausos para que vuelvan y los abucheos por no venir. Animarles a que vuelvan, pero a la radio, hacer programa exacto, semanal, que hagan programa semanal. De menos. Claro que sí. Pero La Saeta Rubia nos traía más info sobre los conciertos de Los Pilares. Antes estábamos comentando que había concierto de Los Yasta, pero no nos acordábamos dónde. Y Saeta, tú me parece que sí que lo sabes. A ver, a ciencia cierta no lo juraría, ¿vale? No pondría la mano en el fuego, pero yo diría que es el martes 11 en la Plaza del Justicia. El martes 11 en la Plaza del Justicia. Todo esto es... contrastable, ¿no? En internet seguro que está toda la información. ¿Sabes qué pasa? Que yo miro en internet y tengo muchos sitios de mira aquí todo el programa completo, no sé qué, tal cual. Y es que es imposible, macho. Es que es imposible de encontrar. Pues si no me equivoco, porque... es el martes 11 junto a los Brodies y la Irregular Roots. Irregular Roots. Tres grupos de reggae de Zaragoza. Me suena que sí, pero como te digo, veo muchas páginas y en todas hay un batiburrillo de conciertos que es increíble. Además, sabemos que también está por ahí para tocar Sohai con R de Rumba, Chelas me acabas de decir, y más peña. Y Momo. Pues yo sigo buscando las webs y mira que hay conciertos en esta web que estamos mirando. Y aún así, tú sigues pasando, venga, las 8 de la tarde, nada, te sale lo del Parking Norte, te sale siempre lo de Valdespartera, pero el resto me tiene loco, porque ni la Carpa del Ternasco, ni tal, Plaza del Pilar... Nada, es que al final no, es que es imposible de encontrar, macho. ¿Sabes? Cuando toca, mira, Rap con Knocker Nittad y Reliquia Sound en el Centro Cívico de Licias. Ese sábado, que es sábado 15, que suponemos mira, que es. Sick Brains, un concierto que no tenía yo fichado. Pues mira, los Sick Brains en la Ley Seca el sábado 15 de octubre a las 10 de la noche, en la calle Sevilla número 2, coleguitas los de la Ley Seca. Desde aquí los aplausos porque se le ocurran y tiene una programación muy buena durante todas las semanas de todo el año. Es tremendo. Pero como ves. De Sohai, R de Rumba y Chelas nada. Me meto en la página oficial de Sohai y en la página oficial de Sohai tampoco hay nada, macho. Tampoco hay nada. ¿Qué demonios hago? ¿Dónde el demonio lo miro? ¿Sabes? O sea, ¿qué? No se sabe por ningún lado. Son como conciertos que te van de boca a boca, ¿sabes? Pero al final no sabemos a ciencia cierta cuándo demonios será. Mira aquí, el compadre Cal acaba de encontrar el concierto de Ya Está. ¿Así? El martes pone la gataba junto, presenta Ya Está. Martes 11 de octubre. El martes 11 a las 10 y cuarto en la Plaza de la Justicia. Vale, pues muy bien, los aplausos para Cal por rastrear las redes. Es importante saber la hora. Se le ocurra, claro. A las 10 y cuarto. Carles, que se está volviendo una lista de redes muy importante, ¿eh? O sea, ahí me tiene acojonado, de verdad. Pero, uy, ya he dicho un taco, venga, va, los abuchos para mí. ¿Y el euro? ¿Y el euro? Es verdad, ya no echamos el euro cuando decimos tacos. Pero casi no decimos, ¿eh? Yo creo que somos de los programas más limpios de las radios libres, ¿eh? Bueno, bueno. ¿No? De vez en cuando se nos escapa algún joder, me voy a poner a tu altura. Para solidarizarme, la verdad. Para solidarizarte, ¿verdad? Sí. Anda, que ya te vale. Bueno, pues dicho esto, aclarados que va a haber ese concierto de Sohai, R, Rumba, Chelas, ha dicho Sharif y más peña que no logramos encontrar y que sabemos que los Yasta tocan el día 11 a las 9 y media en la Plaza de la Justicia. ¿Lo tienes o qué? A las 10 y media. Lo estoy buscando también. Lo estás buscando también, pero ya te digo yo que es difícil de encontrar. Mientras los buscamos, para darte tiempo, vamos a poner una sintonía que últimamente nos viene ayudando a cerrar el programa, ¿no? Porque a nosotros somos muy de jugar nosotros, ¿sabes? Somos muy de jugar a todo. Y hace un tiempo descubrimos una aplicación muy guay que nos está animando últimamente los finales del programa. Estamos hablando del ¿qué preferirías? Es un juego en el que... ¿lo tienes? Lo tengo. ¿Lo tienes? Venga, va, dale. ¿Cuándo es? Zaragoza Ciudad presenta en concierto a Sohai y Chelas, R de Rumba, Sharif y El Momo, en concierto estas fiestas del Pilar, de entre los conciertos gratuitos en la Plaza del Pilar, el 14 de octubre, viernes. Muy bien, ¿a qué hora? Pues eso es que no lo pone, pero pone que va a haber muchas más cosas, como graffiti, breakdance, DJs... Ole, o sea que, bueno, por la noche seguro, ¿no? A las 10. ¿A las 10? Sí. A las 10, Sohai R, Rumba... 14 de octubre, ¿qué fue? 22 horas, Plaza del Pilar. Ole, pues oye, genial, saeta. Menos mal que tu móvil sí que encuentra información, no como mi ordenador. Claro que sí, es que tenías que venir tú a solucionarlo, claro. Y otro concierto importante, Doctor Calypso, 13 Kraus, Manolo Cabeza Abuelo. El próximo 14 de octubre en la Plaza San Bruno por toda la pata. ¿14 o 15? 14 pone en la página final de Manolo Cabeza Bolo, que te la voy a enseñar aquí por si acaso no te fías de mí. Manolo Cabeza Bolo, Doctor Calypso, míralo. Tengo el evento al que le he dado ahora al me gusta además en nuestro Fairburg y bueno, vertedero social Facebook, como dice un amigo mío. Viernes 14 de octubre a las 9 de la noche en la Plaza San Bruno, Zaragoza gratis y al aire libre. Pues dos conciertos que nos interesan muy juntos, Plaza San Bruno, Plaza del Pilar. Hombre, pero el otro ha dicho que era el 15, ¿no? El de Sohai. No, acabo de decir 14. ¿Es el 14? Sí, sí. El 14 era... Competencia. No, mi corazón dividido. El 14 a las 10. Sí. ¿No se podían haber puesto de acuerdo para hacer el 14 y el otro el 15? Qué fuerte, pues no sé qué haré, ¿eh? Vaya dilema, vaya dilemón. Pues habrá que ir moviéndose de un lado a otro, ¿no? Vaya dilemón. Ay, bueno, veremos qué hacemos, pero vamos. Los aplausos para vosotros dos por encontrar la información de los bolos que tocan. Pero ahora sí, 9 menos 10, nos toca poner la sintonía, que además dura una hora y está grabada en YouTube, y es esta sintonía tan querida por todos, de un concurso americano que aquí nunca llegaron a echar, pero que es la música de ascensor típica, diría yo, ¿no? El Geopardy. Para jugar al ¿qué preferirías? Dos opciones, solo una pregunta, ¿qué prefieres? Y como siempre, cosas muy normales y cosas que dices, pero de verdad alguien se pregunta esto, ¿cómo puedes llegar a elegir? No te puedes echar atrás, no puedes decir, me gustan las dos, te tienes que mojar, ¿vale? La primera, facilita. Dice, ¿bañarte en lava o tirarte desde arriba de un rascacielos a una piscina de medio metro de altura? Yo soy de piscina, así es que me tiro a la piscina. ¿Sí? ¿Desde arriba un rascacielos? Sí. Yo también. Yo creo que tiene que ser como mejor, porque ya que te vas a matar igual... Claro, la lava tiene que ser una muerte lenta, ¿verdad? No, que va. Con la temperatura que tiene eso. Eso en cuanto capuzas la cabeza te has desintegrado ya. Bueno, pero empezarás a... No te enteras. Si te tiras de cabeza no te enteras. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que el calor te tira para atrás ya. Hombre, pues por eso, tú antes de tirarte ya estás medio flipado. Bueno, esa primera sensación de meter un pie y tal, tiene que haber segundos, ¿eh? Si te tiras de rascacielos... Lo mejor, tirarte de cabeza. Ahí no... No vas a hacer como el Terminator este, aquel, no. Bueno, entonces, tirarte desde el rascacielos, ¿no? Porque además te llevas la caída, ¿no? Y si, oye, ¿y si sobrevives qué? Porque en lava es muerte segura, pero en la piscina... Igual, ¿ves? ¿Sí? Pues el 88,90% de la gente prefiere la piscina también, claro que sí. No sé si te acuerdas de una frase de una película de la Inel. No. En la que decía, el problema no es la caída, sino el aterrizaje. Muy bien, ¿no? Por ahora todo va bien, por ahora todo va bien. Exacto, lo malo es cuando llegues, ¿no? Vale. Pregunta, esta es complicada, ¿eh? ¿Te gusta tu ex o no quieres saber nada sobre tu ex? Chunga, ¿eh? Yo, bueno, yo he tenido alguna ex que, bueno, está buena. Bueno, me molan. Yo no quiero saber nada. ¿No? ¿Carl? ¿Quieres saber algo de tu ex? Pues a mí me gusta mi ex. ¿Sí? Como han pasado tantos años. Yo soy de me gusta mi ex también. El 26% solo dice que juegue que le gusta la ex. Yo creo que, como siempre pensamos, hay mucha gente que juega esto en pareja. ¿Sabes? ¿Qué prefieres? ¿Morir arrollado por un camión o morir arrollado por un tren? ¿O mátame camión o mátame tren? Yo es que soy más de trenes. ¿Sí, no? Sí. Yo, mira, me da igual, pero voy a decir tren. Porque imagino el tren como en un paisaje más bucólico, ¿no? Que en una autovía. Exacto, ¿no? Como el camión me parece como más violento, ¿no? Porque te imaginas un camión va por la autopista, no lo que sea, y te ¡pum! Te pilla. Pero el tren. Te imaginas ahí, yo que sé, el Pirineo, el canfranero que te va a atropellar. ¡Claro! Y qué bucólico, ¿no? Morir por el canfranero. ¿No? Así le gustaría morir a escuchetes, ¿no? O sea, ahí. Atropellada por el canfranero comiéndose un plato de migas con borraja. Eso sería la muerte de un aragonés. O sea, vamos. Y con el cachirlo bien preto. Exacto. Y con una Virgen del Pilar en la mano. Hombre, por supuesto. O sea, lo tendría todo. Y además, atada a las vías con una bandera de Aragón. Claro. O sea, pero aún así iría peinada y con su flor en el pelo. Claro que sí. Qué guapa. Entonces, ¿qué? ¿El tren? Pues el 72% prefiere el tren también. De momento, oye, estáis bien, ¿eh? Vale, estamos ahí. Dice esta. Seguro que esto luego tiene algún final, ¿no? Si se has acertado... No, que va. Esto simplemente es curiosidad de que contesta la gente. No tiene ni ganas ni pierdes. Es decir, soy... Yo creo que es para considerarte más o menos normal o no, ¿vale? Dice esta. ¿Hacer el baile del serrucho delante de la persona que te gusta o que te cague una paloma en el pelo mientras te mira? ¿Sabes? Lo primero, ¿sabéis bailar el serrucho? Sí, no, es un baile de la hora charrante. Charrante, ¿no? Chanante. Hombre, será de la hora serruchante. No, hombre, no. El baile del serrucho es de esa canción del serrucho. ¿Sabes cuál te digo, no? De sí. Te voy a dar serrucho. Ah, serrucho. Sí, danos serrucho porque vale. Yo tampoco lo sé. Queremos toda la información. No. Antes de elegir, queremos toda la información. Pues mira, si yo ya pongo aquí, te voy a dar serrucho, hay un vídeo que pone que tiene esta letra. Pero es tontería. Yo ya veo la paloma cagándome. Mr. Black, el baile del serrucho. ¿De verdad no habéis escuchado esto nunca? No. Pues vais a flipar. Igual me echan de Radio Topo por poneros esto, ¿eh? La paloma. ¿Y cuál es el baile? ¿Ese? No, espera, es que tiene que llegar al estribillo. ¿Ese es el baile de serrucho? Claro, si estás así de guay como Mr. Black o igual de buen ver que están estas chicas, pues queda mucho mejor. Pero eso, el baile del serrucho. Tranquilos que lo quito ya porque sé que la peña no se puede poner serrucho en Radio Topo. El baile del serrucho delante de la chica que te gusta o del chico o que te cague una paloma en el pelo mientras te está mirando. Yo el baile. Yo la paloma. ¿La paloma, Cal? Sí, sí. Pero si con la paloma no consigues nada. Es decir, con el serrucho a lo mejor te sale bien. No, la paloma, yo soy muy raro, ya sabes. ¿En serio? ¿En serio? Yo soy de hacer el baile del serrucho. El baile del serrucho 62%, claro, Carlos, está la paloma. ¿Cómo puede ser, hombre, eh? Soy raro, la paz. Mira, esta es más normalita. ¿Comer pepinillos en vinagre o cebolletas en vinagre? Yo soy más de cebolleta, ¿eh? Es que el pepinillo, el mil caras, casi tiene como mucho más vinagre. A mí me gustan las dos, pero ahora mismo me comería una cebolleta. ¿Sí? Sí. ¿Con pelo o sin pelo? ¿Cebolletas en vinagre, Cal? Cebolleta. ¿Cebolletas? Pues, a ver qué dice la gente. Pues la gente de pepinillos. 76,13 los pepinillos. Fuera la gente de los pepinillos. Pues la cebolleta. ¿Te comerías ahora un pepinillo? ¿Eh? ¿Te comerías ahora un pepinillo? En vinagre. ¿Con pelos? Sí, o sin pelo. Gilipollas. Dice... ¿Vivir en otro planeta y dejar a tus seres queridos o no ir y quedarte con tus seres queridos? Claro, porque... Porque ir para nada es tontería, ¿sabes? Entonces, ir y, claro, ves mundo, pero estás lejos de tu gente. Yo me quedo. ¿Te quedas? Carl, es la última pregunta, ¿eh? Yo soy muy tradicional, así que también me quedo. ¿Te quedarías? Sí. O sea, ¿y preferirías no ver mundos desconocidos, tío. Imaginaros, ¿eh? O sea, todo lo que podéis llegar a pillar por ahí, ¿sabes? De claro, es otro, es, y... de enfermedad, bueno, sí, de enfermedades raras puede ser, pero me refiero, es otro planeta, tío. Otro fucking planeta. ¿No os gustaría ir? El virus ese de los Simpson, ¿no? Que te da la vuelta al cuerpo. Qué fuerte. Seguro que pillas. ¿En serio que no? No. No iríais. No ir. 85% de los votos no ir, chaval. Me quedo flipado. Muy bien. Con esa pregunta, cabal, ¿qué preferirías de hoy? Espera. Es que he visto la última de reojo y la tengo que hacer. ¿Que el negro del WhatsApp se folla a Kiko Rivera o que el negro del WhatsApp se folla a Belén Esteban? ¿Qué preferís? Pues eso sí que es un dilema, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, sí. Kiko Rivera. Yo no sé a cuál de los dos no le gustaría, pues a ese. Paquerrín, no, yo digo Paquerrín. Pues Paquerrín, 72% de los votos. Paquerrín, los aplausos para mí. Dicho esto, nos acercamos a las 9 de la noche. Nuestros amigos de Libertad Vigilada ya están achuchándome por el estudio. Así que nos despedimos una semana más de El Flux Flux, el programa que te anima el traffic time. Hagas lo que hagas, salgas del curro, te vayas a pasear al perro, te estés haciendo la cena. Te mandamos toda la energía en directo desde las 7 hasta las 9. Se despiden desde las ondas. Carl, gracias por venir, como siempre. Hasta la próxima. La Saeta Rubia, muchísimas gracias por venir de nuevo a los estudios de Radio Topo. Un placer. Y doy fe que están por aquí acosando con sus trajes. Sí. Mira que de normal vienen casi tarde y medio bebidos. Y hoy parece que vienen hasta serenos. No puede ser. Hoy que venimos con corbata a esperarlos. Y como siempre, recibe toda la energía desde este micrófono central de Radio Topo de Gindy Man. Un super abrazo grande desde las ondas. Y nos volvemos a ver el lunes que viene de 7 a 9 con toda la resaca de Pilares. Y aún nos quedará toda la semanita. Hasta que nos volvamos a escuchar, que seas muy feliz y no desconectes nunca de las radios libres. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Hala! Are you getting it?